una rosa que tanto amé y nos amamos desde niños. Creí en ella, creí en su amor, pero una noche ya se ha ido. Tuve una rosa que tanto amé y nos amamos desde niños. Creí en ella, creí en su amor, pero una noche ya se ha ido. ¿Por qué me abandonaste, rosa de mi vida? ¿Por qué me abandonaste diciendo que te amé? Salí en busca de ti, pero sin respuesta. Anduve en mil caminos y no te encontré. ¿Por qué me abandonaste, rosa de mi vida? ¿Por qué me abandonaste diciendo que te amé? Salí en busca de ti, pero sin respuesta. Anduve en mil caminos y no te encontré. Creí en ella, creí en su amor.